Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bueno, amigos, pues un día más compartimos con todos vosotros Viento del Este, la tertulia de Radio Adventista, y estamos aquí preparados, listos para contaros pues algunas noticias de actualidad. Y en este caso pues nos vamos a ir de vacaciones, ya vais a ver, porque cada vez se acercan más, ya estamos en junio, muy pronto es julio y hay que ir preparándose ya. Como siempre en el estudio pues está Antonio Lerma, ya sabéis que es graduado en comunicaciones. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo va? Muy bien, Esther. Nada, buenos días a todos nuestros amigos, saludos. Muy buenos días. Bien, estamos bien. ¿Estamos bien? Sí, como sigas así, estamos ya en septiembre otra vez, ¿ya? Bueno, no, no, hombre, no. De nuevo hemos Déjame disfrutar de las vacaciones, no, hombre. Está también con nosotros Alicia Catalán. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Sí, hace buenos un días. Día estupendo, ¿eh? Hace un día estupendo. Ya huele un poquito a vacaciones. Yo creo que sí, ¿eh? Yo sí, creo sí. Que sí. Ya nos hemos, ayer nos estábamos probando el bikini. Sí. Así que hoy ya hacemos la maleta. Bueno, también está con nosotros Estela Sotelo, nuestra psicóloga. ¿Qué tal, Estela? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos. Yo ya tengo la maleta hecha. Ay, es bueno, ¿no? Psicológicamente. No cerrada, pero hecha. Psicológicamente lo de las vacaciones es positivo, ¿no? Nos ayuda a descansar. Sí, y... sí. Pero como bien dijo Pablo ayer, el bikini no me entra. Qué mala calidad. Sí. Esos son detalles. Son detalles pequeños, sin importancia. ¿Qué tal, Pablo? Bueno. Director de Radio Adventista, ¿cómo aquí va? Aquí estamos, a ver cómo va el día. Bueno, pues estamos muy contentos de teneros ahí, queridos amigos radioyentes. Ya sabéis que nos podéis llamar por teléfono si queréis participar en directo, 96-265-1230. Y bueno, pues un saludo muy cordial a todos los que nos escucháis desde cerquita, a todos los que nos escucháis desde lejos, a todos los que lo hacéis a través de la FM. Le damos, como siempre, las gracias a 7Day Radio por retransmitir también nuestra señal para muchos países. Y evidentemente, pues recordaros que nos podéis escuchar a través de internet en www.radioadventista.com. Y también, por supuesto que sí, en vacaciones. Bueno, pues vamos a ver un poquito lo que nos cuestan las vacaciones, ¿eh? En todos los sentidos, además. Dice un reportaje que hemos extraído de los medios esta semana que planificar equivale a ahorrar. Dice que la antelación y el cálculo reducen gastos y que ahora es un buen momento para pensar en el verano. Más del 40% de quienes viajaron el año pasado de vacaciones en nuestro país aseguraron haber planificado el viaje con al menos 3 meses de antelación. Llegamos tarde. No somos, por tanto, tan perezosos, desorganizados y poco previsores como podría pensarse. El pragmatismo y la previsión ganan lenta pero decididamente terreno al tradicional culto a la improvisación. El estímulo que ha hecho posible este cambio de actitud parece evidente: la imperiosa necesidad de gestionar de un modo más eficaz dos recursos cada vez escasos, el dinero y el tiempo. Dicho de otro modo, garantizar que las vacaciones nos saldrán lo mejor posible y al mejor precio posible. Y estamos a principios de junio y es un buen momento para que los afortunados que se lo puedan permitir, que eso también es otro tema, comiencen a preparar las vacaciones de verano. Agencias de viajes, mayoristas y hoteles, apremiados por la necesidad de hacer caja y afrontar la crisis, llevan ya varias semanas lanzando atractivos descuentos y promociones. En general, para el usuario, la regla de oro consiste en: cuanto más se aproxime la fecha de reserva del viaje al día de salida, el número de plazas libres será menor y el coste final será mayor. Así que, bueno, pues nos invitan a ir planificando. Ya teníamos que haber empezado a planificar, pero bueno, todavía estamos a tiempo. ¿Habéis comenzado a planificar las vacaciones? Bueno, claro, sí. Yo tengo un problema. Si ayer nos cargamos ir a la playa porque el bikini no nos entraba. No, que dijimos que sí. Da igual cómo nos quede el bikini, que nos tenemos que crear nosotros mismos. No, y hoy, si no has planificado las vacaciones, no te vas a poder ir. La verdad es que estoy un poco desorientado. De todas maneras, creo que las circunstancias de este verano, creo, por lo menos en el entorno donde nosotros nos movemos, van a ser diferentes. Porque hay personas que están esperando, y conozco a alguien muy cercano a mí que lo está haciendo, están esperando que la no ocupación de los proyectos veraniegos y hoteleros te permita, a última hora, aunque no tengas un destino muy, muy, muy prefijado, ser mucho más flexible, están esperando a la ganga de última hora. Eso ocurrió, sí, siempre. Eso siempre ha ocurrido, pero, los viajes. Sí, pero este año, año por las circunstancias, se está ocurriendo muchísimo más. De hecho, sí. La patronal hostelera está muy preocupada porque dicen que ya no pueden bajar más por los costos. Yo hablaba con una compañera ayer por teléfono y me dijo que hay más del 50% de los hoteles de Ibiza que no abren este verano. Madre, el 50% de Ibiza. De una zona como Ibiza. Que Ibiza recibe de toda Europa. Es decir, claro, entonces, pues hablábamos de decir, mira, pues aquí que el trabajo es temporal, que es trabajo de verano, donde se trabaja más y tal. Uh-huh. Dice, este verano la gente está, me decía, estoy por la calle, los propios miembros de la comunidad de Congreso, dice, el 50% no abre. Y entonces empezó a darme nombres, que yo no lo voy a dar aquí por no hacer propaganda, pero estamos hablando de cadenas hoteleras de primera línea. Pues esta información vale mucho dinero, porque lo que hay que hacer es pedir ya reservas en Ibiza, porque como no tienen reservas, debe ser más barato. Pero hay que aprovechar, 4 días se llena. Yo creo que el artículo está más basado en la idea normalizada de planificar las vacaciones. Lo que pasa es que este año es como los que están, el otro día hablaba con un mecánico coche y dice, mira, la gente viene aquí y dice, ¿cuánto vale el coche con las ayudas? Tanto dice, bueno, mira, como va a seguir bajando, me espero. Sí, esa es la tendencia. De todas formas, en España siempre ha sido una cultura que no hemos hecho mucha planificación en nuestras vacaciones, en general, años atrás. Ni familiares, sí. O sea, los 15 días antes se piensa dónde se va a ir y tal. Esa tendencia este año ha cambiado, y es cierto. Supongo que debido a la crisis, ya desde hace bastantes meses, hay gente que empieza a consultar ya las reservas pero estamos hablando de vacaciones nacionales. Sí. Mucha gente que no sale, pues bueno, se permite. Y esa reserva que en muchos casos años anteriores había durante un mes de vacaciones en un apartamento, este año se ha convertido en una semana, 10 días o 15 días como máximo, por el tema de los costes. La gente sí que está bastante reteniendo bastante los gastos familiares de vacaciones. Yo os quería comentar que ayer mismo, por la tarde, estuve mirando un apartamento en Puerto de Sagunto, en la avenida, y de lo que otros años valían 1000 y pico, este año se puede conseguir por 350. ¿Por 350? Menuda bajada. Es así. O sea, ayer por la tarde estuve viendo el apartamento y estuve, vamos, y se avenía el señor a lo que fuera, 15 días, 20 días con otro arreglo opcional un poquito. Pero una cosa realmente sorprendente. Hay precio muy tentador por ser de verano, ¿no? Bueno, es en el mes de junio, temporada. No es julio y agosto. En julio y agosto me figuro que tendrá otro precio, pero al ver que en junio no tienen a nadie, claro. Pues entonces prefieren por lo menos cubrir gastos. Exactamente. Ahora, de todas maneras, siempre desde que irrumpimos en el mundo de Internet para también planificar las vacaciones por Internet, se hace con tiempo, además las plazas se acaban. Y hoy estaba escuchando que Iberia tiene problemas con la falta de plazas vendidas, que por lo tanto tiene que tomar medidas, ¿no? Ya. Entonces, yo pienso que todo eso ha hecho de alguna manera que planifiquemos con más tiempo las vacaciones. Ahora, si bien es cierto, yo tengo una fórmula de siempre para salir de vacaciones. Yo siempre he visto, comparando con otras personas que sí que se ve que podían, con lo que yo me gastaba en unas vacaciones, otras personas, lo que se gastaban las personas normales que yo conocía. Por unas vacaciones yo hacía 3. Ya no sé ese secreto, Estela. No, es buscar. Es muy fácil. Supongo que es muy buscar, fácil. Comparar. Se busca, se compara y luego en vez de el avión, el coche, o en vez del coche, el avión, según el precio, porque muchas veces es. Y luego, claro, restaurante los mínimos, bocadillo, y bueno, puedo salir 3 veces, desde luego no lo hago, pero mi gasto se ve disminuido. Así. ¿Quieres la vacación? Pero quiere, de no toda quiere la vida. Bocadillo en vacaciones. Claro, toda la vida. Claro. Depende de lo que se quiera. Por lo menos en nuestro país desde los años... Bueno, damos opciones, ¿verdad? Claro. Opciones. En nuestro país desde los años 70, con aquel boom famoso de las costas españolas, que fue cuando empezó todo el problema que después terminó en el ladrillo, a los españoles se nos enseñó, porque finalmente era, se quería activar ese sector de turístico, turístico, pues a que fuésemos y que la gente consumiera mucho, gastara mucho, fuese de hotel, fuese de restaurantes, etcétera, etcétera. Y eso del bocadillo y tal se quedaba un poco para situaciones como muy el problema es que las cosas han cambiado mucho, y han cambiado muy drásticamente y muy rápidamente. ¿Y cómo nos iba a haber afectado el sector del turismo? Si a eso le sumamos, como decía Antonio, lo poco previsores que somos los españoles, porque nos gusta llegar al último tiempo, en último momento y tal, pues lógicamente se presenta un verano complicado para el sector. No va a ser fácil. Sí, perdón. Yo pienso que también el turismo rural, al ser mucho más barato, mucho más asequible para muchas personas, también influye en que te puedas, o sea, pega más irte a hacer turismo rural y comerte un bocadillo que no irte a la costa o un hotel. Vamos, pienso yo. Y comerte un bocadillo. Entonces, el que va a las zonas rurales, que desde luego se pasa maravillosamente y tal, pues ahí podemos, yo creo que, economizar un poco y pasarlo francamente bien. Desde luego, Alicia, a mí esa opción que tú acabas de poner ahora mismo, ni se me ha ocurrido nunca, ni me atrae absolutamente nada. ¿El turismo rural? Para nada. Fíjate. Es decir, pero nunca. Pero nunca, ¿no? Pues quizás yo te aconsejaría que probaras, porque hay realmente sitios estupendos, con lugares y habitaciones preparadas maravillosas, como las de un buen hotel. Yo lo he hecho durante muchos años. La verdad es que es otro tipo de turismo. En casas rurales tienes piscina también, pero según qué sitio, sobre todo en Cataluña, donde hay muchas, tienes, pues hay lagos y ríos. Y la verdad es que no es un hotel, evidentemente, pues una habitación a veces con cuatro literas y tal, pero convives en la casa y puedes ir en grupo. Hay hoteles rurales que son verdaderos hoteles de lujo. Discúlpame, porque yo, buscando decoración para ir acompañar a mi esposo a un hobby que tenía, que era de coger setas. Ah, muy bien. Pues en la zona de Soria hay una casa que le llaman la Casa del Indiano, con unas suites, porque son francamente maravillosas. Yo es que soy más rupestre y donde iba había literas. Pero es cierto, hay casas rurales que son como hoteles. Y con un servicio mucho más personalizado. Exactamente. Bueno, esto del bocadillo era más que nada dentro de Europa. Y no comes de bocadillo, te hacen unas comidas excelentes. Esto era más que nada dentro de Europa. Yo lo que hago es vacaciones dentro de Europa y no paro para comer en los restaurantes si puedo. Entonces hacer turismo directamente. Sino que sigo adelante por el tiempo. Turismo cultural. Ahora, si me tengo que ir a la costa, a esta ciudad, los racacielos, aquí, en Levante, que no voy a mencionar porque ya tiene suficiente. No, hay muchas ciudades. Hay muchas. Es tan barato ir allí, pasarse una semana con media pensión, incluso pensión completa, ¿qué vas a hacer de bocadillo? Es vacaciones para la ama de casa, por fin, para también. Para la ama de casa. Porque también es muy barato, muy tentador. Pues fijaros, el Instituto de Estudios Turísticos estima que más del 60% de las salidas vacacionales tienen como destino la vivienda familiar del pueblo o la playa, el 60%. Todo apunta a que la mayoría de los afortunados que se puedan permitir escaparse unos días este verano difícilmente dispondrán del presupuesto del año pasado. Es lógico. El 65% de los españoles se fueron de vacaciones una media de 12 días y gastaron 840 euros por persona. Hay que divertirse y descansar igual y durante el mismo tiempo, pero con menos dinero. Esa es la consigna. ¿Se puede conseguir, qué os parece, 12 días, 840 euros por persona? Dame ese presupuesto que yo no veas lo que hago. Sí, también, Bueno, yo me voy a buenos hoteles. Bueno, las vacaciones se pueden hacer de muchas maneras. Claro. Ya sabéis, las estadísticas... Multiplica por cuatro, Antonio. ¿Cómo se queda el cuerpo? No, yo en ese caso mis hijos se quedan en casa. me voy con mi mujer. Y si te apuras, hasta tu mujer, ¿no? No. No, pero no se discute. Vamos a ver, desde luego, gastar lo del año pasado no se puede gastar porque ya no lo gastamos el año pasado, ¿no? Entonces, este año hay que gastarlo de este. Pero lo que sí es cierto es que, a ver, las estadísticas son engañosas en el sentido de que siempre sacan una media. Claro. Entonces, hay muchas personas que tienen suficiente dinero para hacer lo que les plazca y gastarse lo que les plazca. Y hay personas que tendrán que ir o a la casita del pueblo, claro, o a la casita, es decir, Este año vamos a ser más. Es que por eso digo, es que no hay solución. Vamos, nosotros, por ejemplo, llevábamos sin ir 4 o 5 años a la casa familiar. Y este año toca. Claro. Ah, qué bien, porque se me estaba deprimiendo. No, sí, nosotros tenemos la costumbre. Vas a salir, Pablo. Las vacaciones, al menos una semana, bueno, ir al pueblo. He dicho que toque, que salga o no salga ya. Ya. La verdad es que el reportaje si me pienso lo que me espera, a lo mejor me quedo aquí. El reportaje es interesante y además nos da algunos consejos para este verano, consejos muy interesantes. Fijaros, para empezar, no debemos aceptar pagar de más. Agencias de viaje y compañías aéreas están obligadas por ley a que el precio final que cobran sea idéntico al publicitado. La clave es leer con detenimiento la letra pequeña del contrato y no hacernos falsas ideas. Es lo de desde 120 euros. Ese desde yo lo odio. Sí. Desde 120 euros del anuncio, que al final acaban siendo 360 o más, porque la fecha solicitada no estaba dentro del breve intervalo que cuenta, con el que cuenta la oferta más atractiva, o en fin, diferentes cuestiones, y era solamente un precio que ponen de gancho y que luego pues no lo disfruta nadie. Te engancha. Antes de cerrar la reserva, por tanto, hay que exigir el precio final del viaje y comprobar que se ajusta al presupuesto inicial. Y además hay que pactar cada extra que se sume al coste y justificado. Hombre, el problema de todo eso que planteas, este, es que cuando lleguen las vacaciones llegas muerto, llegas roto. Porque si tienes que leerte todas esas páginas que no hay quien las entienda. Sí, pero a veces hay que hacerlo antes, varios meses antes. Hay que hacerlo antes, porque si no, luego igual ya es tarde. Luego te cobran el 7%, que si esto, que si el complemento, que si el suplemento. Sí, o sea, que si el IVA, que si el venía, que si se fue. Que si la gestión de emitirte el billete porque... Sí. Yo gestioné un pasaje el jueves y menos mal que me lo dieron todo apuntado y constaba. Y cuando fui el lunes a recogerlo, pues resulta que había subido el doble la gestión de la emisión del billete. Y les dije, no, lo siento. Claro. O sea, ustedes me han hecho la reserva, está aquí y yo. Es que siento mucho que el lunes haya duplicado la... esta cuestión. Yo creo que se tiene que tomar en cuenta la fecha, ¿no?, de la reserva. Claro. Hace un mes o dos meses atrás reservé en un hotel y que, claro, es de varias estrellas, no es de 5, ¿eh? De 4, vale. No, pero oye, a 50 euros la habitación. Doble. ¿No? Claro, pero a 50 euros y que cuando me vaya en alta temporada será ese precio. Y otros que llegan después, que lo contratan después, sí, pagarán otra cosa. Claro, o sea, por eso que conviene la planificación con antelación. Pero te encuentras con sorpresas, discúlpame, Pablo. Te encuentras con sorpresa como esta, o sea, yo lo reservo hoy. Mañana tienen la subida, no te avisan. Y cuando vas a recogerlo, te exigen que lo pagues. Y dije no. De todas maneras, según el defensor del pueblo y las oficinas de consumidores, estamos hablando de un sector de alto riesgo para el consumidor siempre. Es decir, se le acumulan denuncias. ¿Por qué? Porque es un sector muy especulativo. Claro. Y además con una legislación no legislada, que ese es el problema, muy interna. Entonces ellos, como trabajan con grupos, paquetes, etcétera, etcétera, hay demasiado intermediario. Es decir, en el mundo de las vacaciones hay demasiadas empresas intermediarias. ¿Por qué? Pues porque es muy complicado el mundo, ¿no?, en el que vivimos. Y entonces cada uno quiere sacar sus propias ganancias. Pero es que el problema es que siempre paga el mismo. Sí. Ah, sí, el último. Entonces, de verdad, hay que leerse muy bien todo, pero repito, hay personas que no tienen la capacidad de leerse esos la letra pequeña. Esa letra pequeña, que además es que ni con gafas. No, y además que tampoco lo vas a entender perfectamente porque tiene su léxico, ¿no? Pues se pregunta, no sé, claro, que la cosa es que no te engañen. Claro. Sí. Ahora, fíjate, eso sí, las tasas, que increíble, los pasajes, ¿no? Habrás visto, Alicia, mucho más caros que el billete. Dice el reportaje que siempre queda la opción más cómoda y sencilla de recurrir a las agencias de viajes y dejarnos asesorar por sus profesionales, que cada año están más al tanto de las nuevas tecnologías y de las posibilidades de ahorro y eficiencia que ofrecen, siempre leyéndonos la letra pequeña, insistimos. Pero Internet y la gestión personal son una herramienta clave de ahorro para contratar vuelos, coches de alquiler, reservas de alojamiento, entradas a museos y a espectáculos. De todos estos servicios, el más popular es la red, en la red es la contratación de vuelos. Quienes más viajan con las compañías aéreas low cost ya no echan de menos el refrigerio gratuito ni la prensa, e incluso comienzan a usar el tren y el autobús, y en su caso el metro, para reducir el gasto que supone llegar en taxi al hotel o a la ciudad desde el aeropuerto, sí, que a veces claro, supera incluso al propio vuelo. Uh-huh. Exacto. Empezamos a utilizar estas herramientas. Internet es un espectáculo. Lo que pasa es que las circunstancias nos están enseñando a hacer cosas que antes delegábamos en los gestores. Sí. Pero claro, eso cuesta dinero. Claro. Indudablemente. Y que antes se viajaba menos en España. Se paga. Hoy en día, en las últimas generaciones ya se viaja más, se vuela más. Es cierto que los vuelos son mucho más baratos. De hecho, lo que dice Estela, puedes volar por 10 céntimos y pagar de tasas 30 euros para moverte por Europa, mucho ¿no? Más. Pero bueno, la gente va aprendiendo. Es todo una escuela. Hace un mes por ahí llamo a casa. Y pregunto por un sobrino mío y me dice, ¿tu sobrino? Está en Alemania. Tu sobrino creo que se ha ido a las Baleares. Encontró un billete de avión por un euro y de vuelta. Dice, y me llama y dice, abuela, que me voy, que por un euro... Pero oye, yo no he encontrado eso nunca, ¿eh? Pues sí que los hay. Los y además, la gente joven... Hay que saber buscar. Sabe manejar. Pero... tener los días flexibles, ¿eh? Sí. La fecha es flexible. Y los meses y los años. También. Porque es para la gente que tiene un trabajo fijo. Esos vuelos, cuando salen, los tienes que aprovechar. Exacto, en el día que esté. Los compañeros de universidad, hoy estarán en Madrid, encontraron un vuelo por claro, Ryanair que si se apuntaban 12 le salía 10 céntimos el vuelo. Claro. Valencia, para volver. Bueno, Valencia a Madrid. Otra cosa. Lo que no te aseguro 12 es que horas llegue. Luego vamos a hablar un poco más de estos viajes. Y de sus ventajas y sus inconvenientes. Tanto uno como otro, ¿verdad? Lo hacemos enseguida, volvemos en unos instantes porque vamos a hacer esa pausa musical a la que os tenemos acostumbrados. Hasta ahora mismo, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos en Viento del Este, nuestra tertulia, hablando hoy de las vacaciones. Y nos hemos quedado con los viajes low cost, esos chollos con matices. Fijaros, nos dice el artículo que aún no nos hemos adaptado a otras particularidades de la contratación online, como las tarifas extra por facturar el equipaje. Sí. Cuando se compra el billete por internet, hay que tener en cuenta si viajamos con equipaje que debe ser facturado. Uh-huh. Últimamente, muchas compañías de bajo coste obligan al pasajero a decidir si va o no a facturar equipaje, porque bueno, tiene una tarifa por cada maleta que va desde 11 hasta 22 euros. El seguro de viaje también es opcional y tiene su coste. Algunas aerolíneas incluso han restringido el número de bolsas que se pueden llevar como equipaje de mano, claro, al tiempo que han reducido el peso máximo de los bultos admitidos en cabina para obligar sutilmente a la facturación de cualquier maleta. Sí. Cada viajero puede llevar una única bolsa de mano, aunque hay compañías que admiten además un bolso mochila de no más de entre 6 y 10 kilos. Lo siguiente, y no es broma, es el pago por el uso del baño. Suena chiste, pero no lo es. Ya hay alguna compañía low cost que ha avisado de que podría comenzar a cobrar por este servicio. Bueno, empiezan a, nos quitan las comidas gratuitas en el avión, ahora se pagan. Bueno, nos cobran por casi todo, por respirar nos van a cobrar dentro de poco, bueno, pero... y hasta por ir al baño. Fijaros, hay un joven, que me gustaría simplemente, y enseguida os dejo, que dice, dice lo siguiente, dice, si me cobran 10 libras por estirar las piernas, escribió un joven en un foro británico, y solo una libra por utilizar el baño, está claro dónde pasaré el tiempo en mi próximo vuelo. Ahí por lo menos estará solo. Claro, ¿eh? Una libra por el baño, 10 libras por las piernas, porque yo no sé si habéis viajado alguna vez en estos aviones que tienes... Justito. Pero justito, sí, y estás incómoda todo el viaje. Claro, si pagas más, vas mejor. Claro. Esto es injusto. Claro, pero de todas las formas... Lo de low cost tiene truco. No, bueno, tiene truco, pero es razonable pensar que un vuelo... A ver, por favor, cabina, silencio. lo que es razonable... ¿Es ese autoproclamado piloto? Es rápido, callaros. Mira que os enseño dónde está la puerta, ¿eh? Escuchad, pero es normal que un vuelo que cuesta 10 céntimos de coste, 10 céntimos, es que, o sea... De algún sitio tienen que sacarlo. Claro, o sea, cualquiera con dos dedos de frente y con menos debe entender que eso... Te pues, dejan algo, un rincón algo y no hay te que mueves. Pagar, aunque después las tasas tengan que pagar 12, 13, 30 euros, lo que sea... Siempre pues, sigue pues, siendo normal, barato. Claro. Entonces, ¿de dónde sacan? Pues sacan y te arañan de donde puedan, pues si tienes que facturar te cobran. Si te pides un vasito de agua o una botellita, pues te la cobran y bien cobrada. Y encima te arañan. Claro. Eso. Y encima sales arañado del avión. Encima sales arañado. O sea, es normal. Yo recuerdo cuando todavía se volaba y para hacer cualquier vuelo, no sé, Argentina y tal, pues tenías que pagar casi 1.000 euros. Hoy en día ya puedes encontrar vuelo por 400. Sí. Planificando. Bueno, eso es de 400 es sí, lo sí que decimos que ponen, pero sí no luego empiezas bueno, a buscarlo pero, y... Vamos a ver, bueno, mira, te cuesta si no tienes fecha. Tú tienes que sumar esos 400, todo lo del estirar la pierna, la maleta, la comida, el baño... Pero lo que sí es cierto es una cosa. Si antes, cobrando 1.000 euros, por poner la cantidad que Antonio decía, el vuelo se hacía igual... Y los costos eran mucho más baratos que ahora, porque, es decir, ahora te lo quieren hacer con un precio, pero los costos son muchísimo mayores, porque todo ha subido, combustibles, personal, entonces, claro, hay que hacer un reajuste. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados, porque el sector de la aviación ha sido un sector de élite, solo de ver cómo van vestidos los pilotos, las azafatas, es decir, hay una lucha interna. Yo no sé si os acordáis que hace unos 10 años hubo una lucha tremenda y la opinión pública intervino porque no le dejaban a las azafatas ir con pantalones. Es decir, tenían que seguir yendo con la famosa falda esa de tubo, horrorosa, porque además decían porque nuestros clientes no comprenderían el cambio. Es decir, seguro que el director de la compañía tenía 150 años, pero que se presentó siempre como un sector de élite. ¿Quién viajaba en tren? ¿Quién viajaba en coche particular? ¿Quién viajaba en el autobús? No era el público que viajaba en el avión. Pero ahora se han dado cuenta que el gran público tiene que tener acceso a todo, porque hay mucho más gran público que público de élite. Y entonces ahora nos enfrentamos a los mismos kilómetros o millas. Costos mucho más elevados. Personal hay que pagarlo. Y con todas las demandas que los pilotos hacen justamente en estas fechas todos los años para regularizar sus suelditos de miseria, pues la verdad es que... Entonces, ¿cómo van a llevar un avión de aquí al continente americano o asiático por 30 euros? Que hoy en día se puede volar más barato y se vuela más, es así. Eso es así. Cierto. Hombre, no hay nada más que presentarte en un aeropuerto a cualquier hora del día o de la noche está abarrotado. Eso hacen algunos jóvenes ahora que están en paro, se van al aeropuerto y esperan a ver qué vuelos quedan. Sí, es cierto. Y con el euro, con el poquito de dinero que tienen, pues a ver qué pueden coger y a ver a dónde se van. Claro, no, hay gente que espera a última hora, por ejemplo, cancelaciones o gente que no se presenta. Oye, ¿os queda alguna plaza en este vuelo? Sí, pues venga, embarco ahora mismo. Ni tengo que facturar ni nada. No. Y entonces ahí mismo pagas el mostrador y puedes conseguir un billete mucho más. Nosotros llegamos tarde de Israel, llegamos tarde a Barcelona, y entonces en Barcelona teníamos el otro vuelo hasta Valencia. Y cuando llegamos por fin al mostrador, nos dijeron que nos habían esperado, pero que ya los lugares nuestros ya estaban ocupados. Es que hay que estar con una hora o dos de anticipación, sí, allí. Depende si no podemos perder el vuelo. Esto era en tránsito. Pero de todas maneras, eso también está perjudicando mucho al sector. Porque, es decir, los trenes de alta velocidad tres minutos antes cierran. Sí. ¿Tres minutos? Sí. Pues aquí es curioso, porque tú tienes que llegar con un par de horas de anticipación, pero el avión llega con un par de horas de retraso casi siempre. Así que es muy curioso. Yo tengo que reconoceros que el avión, yo no tengo ningún miedo, es decir, no. Además, de también. Pues yo sí, yo lo tengo que reconocer. Yo vuelo mucho, pero. Yo vuelo mucho y ahora tengo más. Bueno, pues miedo, fijaros, además, es que nos queda poco tiempo y hay algunas cositas. Fijaros, antes de reservar un vuelo por internet, hay leyendas urbanas que afirman que a última hora se puede adquirir billetes de avión a un precio irrisorio, como decimos, y que merece la pena esperar. Pero el artículo nos dice que es preferible no hacerlo, que prácticamente siempre la antelación es la mejor aliada para pagar menos por los vuelos. Que todas las compañías adoran cobrar por adelantado, es más sencillo poder ahorrar de esa manera. Todo el mundo quiere ahorrar a través por adelantado. Por ejemplo, las webs podemos ahorrar bastante. Aparte de eso, pues tenemos otros consejos que también me parecen interesantes. Fijaros, antes de comprar un billete aéreo de bajo coste o no, hay que informarse de vuelos y tarifas. Son muy útiles las páginas de comparación de tarifas, como por ejemplo www.terminala.com o atrápalo.com. Son lugares donde podemos informarnos de esos vuelos y tarifas. Otro consejo: al contrario que antaño, los vuelos de última hora son carísimos. En las líneas de bajo coste, cuanto antes se reserva es muchísimo más barato, pero también más posibilidades hay de que surja algún inconveniente. Es básico leer las cláusulas de modificación de los billetes, ya que los recargos pueden ser superiores al ahorro que se pretendía. Esto también es un detalle que hay que tener en cuenta. Otro, para saber cuáles son los mejores asientos del avión, es imprescindible visitar la página seatguru.com. Seat, como nuestro coche Seat, seatguru.com. Siempre estarás apretando tornillos. Bueno, dice que tienen todos los modelos de aparatos y clasifican las butacas hasta por su peligrosidad en caso de accidente. Ay, madre mía. El único detalle es que está en inglés. Bueno, los extras, pluses y recargos que aplica cada compañía por los más variados conceptos también están detallados en una página, Airfare Watchdog. Bueno, si quiere algún oyente, después que nos llame. Y ahí están todos los extras, pluses, recargos que aplica cada compañía. Se ocupa casi en exclusiva de las líneas de Norteamérica y está en inglés, pero es muy ilustrativa. También hay que conservar los resguardos del billete, del embarque, de los email, cualquier papel que pruebe que hemos pagado por volar o por intentarlo, al menos. A menudo es la única prueba física y servirá para reclamar después ante las autoridades o organizaciones de consumidores. En según qué aeropuertos es muy difícil hacerlo y no siempre resulta eficaz. Yo no sé si alguna vez habéis tenido un percance con un vuelo. Después los pasajeros van a la cabina, al sitio de reclamaciones, y tú no puedes reclamar porque es que no puedes perder ahí dos horas más aparte. Entonces, bueno, sepamos que tenemos esas asociaciones de consumidores donde podemos reclamar. Se reclama cuando puedes, pero con los papeles pertinentes. Porque no hace falta hacerlo en el aeropuerto. Mira, a mí solo por las maletas que no llegaron, yo llegué a Los Ángeles y me dijeron allí Menos mal que entendía el inglés, Alicia, como me hablaba, porque incluso era una señora de estas gorditas negras, ¿no? Que son muy espectaculares cuando llegas a Estados Unidos y te encuentras con ellas. Y entonces, me dijo, señora, dice, su maleta no está. Me faltaba solo una, pero era la ropa que yo tenía para la boda de mi hermana, nada menos. Y es la que faltaba. ¿Suele pasar eso? Sí. Entonces, sí. Y entonces me dijeron, le damos $100 y le daremos $100 por cada día de demora. Me saqué el, porque como no vino la maleta, me saqué el pasaje gratis. Fíjate. Eso también es un detalle, la pérdida de maletas, que es más habitual de lo que nos gustaría. Pero además, si pagamos todos los vuelos. Sí, claro, si pagamos con tarjeta Visa, ya tenemos los seguros que corresponden, que vienen con la tarjeta. De todas formas, lo de las maletas, pero tú sabes la cantidad de millones de maletas que vuelan diariamente. Muchísimas, estadísticamente, es lógico, es normal, que se, lógico que no lleguen contigo. Sí, entonces, claro, lo que pasa es que cuando a ti te toca, te molesta y te fastidia mucho. Eso está claro. Sobre todo si va la ropa interior y la pasta de dientes. Por eso los que viajan mucho y son expertos en viajar, reparten la ropa interior en diferentes maletas. Yo tengo una amiga que viaja mucho, bueno, es una prima. Ella lleva siempre una muda para cambiarse en el bolso de mano. Es más, algunos llevan hasta varias mudas puestas, por si acaso. Hombre, eso me parece un poco excesivo. Pues fíjate, imaginemos que ya hemos llegado al lugar de destino y vamos a dar un par de consejitos o un par de apreciaciones en cuanto al lugar en el que vamos a pasar las vacaciones. Porque fijaros, lo más frecuente es contratar el alojamiento junto a los vuelos de ida y vuelta, aunque también se puede hacer la reserva por separado. A diferencia de lo que ocurre con los vuelos, el pago no se efectúa normalmente inmediatamente online, sino que pues suele ser a la llegada o salida del hotel, para lo cual el usuario debe imprimir el bono que la agencia envía por correo electrónico y mostrarlo en el destino, es importante. No obstante, algunas empresas hoteleras ejecutan el cobro online, aunque tienen derecho de cancelación. Es importante resaltar que tenemos esa posibilidad de cancelar. Tenemos un plazo de entre 48 y 72 horas. Los costes de cancelación pueden llegar al 30% del precio y es una información que debe aparecer claramente indicada en la página web, si es que lo hacemos por este medio, en el proceso para realizar la reserva. Otro detalle, numerosos portales web contienen una gran base de datos donde miles de usuarios, y esto es muy interesante, vierten sus opiniones acerca de los hoteles en los que se han alojado. De modo que basta con poner en el cajón de búsquedas el nombre de establecimiento y la ciudad para recibir una valoración del mismo. Sí. Esto es muy interesante. Sí. Yo hago eso siempre en los hoteles, ¿eh? Dejo mi apreciación cuando hacen las encuestas. Y porque claro, es como un deber cívico, no es solo por mí, sino por el que viene detrás de mí después, ¿verdad? Y luego leo, antes de contratar algo, leo los comentarios. Entonces te dicen, sí, el hotel está muy bien situado, pero mucho ruido, por la noche puedo dormir. Ah, no, descartado. Muy bien. No, eso es muy importante. Es que viajar requiere un aprendizaje, como todas las actividades. Claro, en todo, claro, como que todo. Entonces la gente que viaja poco, pues claro, tiene un proceso de aprendizaje muy lento y puede ser que se encuentre con problemas al viajar. Claro. ¿No? La gente que viaja más, pues claro, es una experiencia. O bueno, que los folletos informativos siempre cada hotel es maravilloso, pero luego llegas allí y a lo mejor no lo es tanto. Bueno, pues nos metemos en estas páginas en las que otros usuarios de estos hoteles muy han bien, estado y conocemos la realidad. La verdad es que dan su opinión. Internet en ese aspecto para viajar, es el mundo bueno, del viaje ha cambiado un poco. Y no solo eso, fijaros, también tenemos otra fórmula eficaz y sencilla para comprobar si el hotel es tan céntrico como asegura en la web y es la herramienta que proporciona Google en su aplicación Google Earth o su versión web Google Maps. Solo se necesita conocer el nombre de la ciudad y de la calle del hotel y comprobar la distancia real respecto a los puntos más turísticos de la ciudad. Es otra herramienta de internet mapa, al lado del hotel. Sí, hoy día te ponen el mapa. De todas formas, os cuento que hace años fui a un viaje a París de estos estudiantes y tal, hace ya bastantes años, íbamos a un hotel a las afueras de París, nos mandaron a 60 kilómetros de París. Ay, y hombre, yo sabía que París era grande, sí, pero no tanto. Claro, no, y esa es otra. ¿Cómo vas a alquilar? Claro, ¿cómo vas a alquilar? Un día deberíamos hacer un programa solo para, con nuestra experiencia, ayudar a la gente a viajar mejor y más barato, ¿no? Porque claro, hay que ver, valorar. Si yo me voy fuera de París, como dice Antonio, que es más barato el hotel, pero luego los traslados. Claro, exactamente. ¿No? Si me conviene o no me conviene. Es cierto que estaban los RERs, los trenes de cercanías, y bueno, íbamos y veníamos, pero teníamos casi una hora de viaje. Claro, de ida y vuelta. Entonces, hay que ver si compensa. Castellón, Valencia. Claro. Sí. Fijaros, podemos alquilar vivienda para las vacaciones de tres maneras. A través de particulares, de anuncios de particulares, a través de los portales web y a partir de inmobiliarias. La práctica habitual en todos ellos es que el propietario del piso exija una señal de entre el 20% y el 30% del precio para reservar la vivienda. Y algunos consejos que nos dan importante es que, aunque el pago se realice por transferencia bancaria, no está de más solicitar un documento en el que se acredite que el titular de la cuenta que recibe el dinero y el propietario de la vivienda son la misma persona. Eso una. Y dos, una vez pagada la señal, se recomienda elaborar un contrato entre ambas partes en el que figure la identidad del propietario y la del inquilino, la duración de la estancia, el mobiliario y equipamiento electrodoméstico y de todo lo que tiene la vivienda, el precio, la cantidad como señal y todas las cláusulas que convengan. Y antes de firmar este contrato, y más si no se ha podido visitar la vivienda previamente, merece la pena tomarse la molestia de revisar el estado general del inmueble y comprobar que cumple con lo prometido en el folleto. Son detalles importantes. Me quedo con RCI. RCI, ¿qué es eso? Tiempo compartido. Eso es muy bueno, ¿eh? Ah, es otra fórmula también, ¿no? Claro, por eso hago los viajes baratos. Ajá. ¿Y en qué consiste esa fórmula? Rápidamente explicarla, nos quedan dos minutos de programa. Son esas compras de propiedades multi. Sobre eso también hay mucha literatura. Mucho. Yo soy usuaria, yo tengo un piso que es también Almádena. Y estoy fantástica. Estás contenta, vaya. Totalmente. No es que yo hasta ahora... Sí. Bueno, es la forma que puedo salir. No, es que está muy bien. Yo conozco a tres personas en ese multipropiedad que están descontentas. Hay que tener mucho cuidado y leerse mucho la letra pequeña en ese caso. Pero bueno, me alegro conocer que hay una persona que está contenta, porque así compenso un poco mi opinión sobre ese sistema. Es la forma, porque claro, lo que yo más hago es que los intercambios. Intercambio el piso, que es pequeño, por uno grande, porque ya la compañía nos puso en una situación mejor. Bien, y entonces puedo ir a acceder a un departamento para seis personas cuando el mío tiene para dos o cuatro. Antes de pasar a la ronda final de conclusiones, que tiene que ser ya, simplemente dos consejos más que nos da el reportaje, y es que la tarjeta de crédito es, junto con los cheques de viaje, la opción más cómoda y segura para hacer frente a los gastos en el extranjero. Pero hay que revisar antes de salir el límite de la tarjeta establecido para compras. Es muy importante. Las comisiones que se cobran fuera de la zona euro también es importante. Y las extracciones en cajeros. Además de tarjetas y cheques, conviene llevar encima dinero en metálico, si bien no en grandes cantidades, pues por si acaso. Y también es necesario saber que es más barato comprar divisas cargándolo a la cuenta corriente. Hacerlo en el último momento, ya sea en un aeropuerto, o acudir a otro banco o a una oficina de cambio, sale más caro. Otra sugerencia, guardar todos los justificantes de compra y de extracción de dinero en cajeros. Dice el artículo que son muy útiles para tramitar cualquier reclamación. Ante la pérdida o robo de tarjetas o cheques de viaje, se deben cancelar lo antes posible para evitar que se nos carguen gastos realizados por los amigos de lo ajeno. Son los consejos que nos da este reportaje de por vacaciones. Por suerte, ya ahora las mismas compañías te aseguran, y esos gastos que aparecen de pronto desorbitados, no sé cuánto tiempo tenemos, creo que son 48 horas o algo así, que si ocurriese uno de estos robos, te cubren. Te cubren. O sea, bueno, pues vamos rápidamente con la ronda final, porque nos queda un minuto. Va a ser un vuelo de low cost. Aquí vamos a volar rápido. No, yo creo que viajar, ya lo he dicho antes, por repetir una frase, viajar requiere un proceso de educación, lógicamente de experiencia. En estos momentos en España se viaja mucho más, sobre todo por parte de los jóvenes, que cada vez se viaja más barato y más, eso es cierto. Pero los vuelos baratos pues conllevan a veces ciertos inconvenientes, porque bueno, viajar a 10 céntimos Madrid-Berlín, pues lógicamente... Eso por algún sitio hay que pagar. Y el aeropuerto alternativo que te queda no sé cuánto. Aeropuerto de segunda y tal. Pues nada. Yo de todas formas aconsejo que la gente que viaje, como dice la compañía, hay que viajar más. Muy bien. Alicia. Y como se escucha ahora por televisión, queremos vacaciones para todos este año. Ahí está, a ver si es posible. Muy bien. Estela. Bueno, ayer dijimos que el ocio es salud. ¿Cómo no vamos a decir esto ahora de las vacaciones? Claro. ¿Verdad? Lo mismo. Lo que pasa es que las vacaciones tienen las dos cosas. Tiene el descanso para los que pueden desconectar, señor director, y el ocio. Entonces uno puede compaginar las dos cosas perfectamente. Lo que pido es vacaciones para la ama de casa también. Sí. Muy bien, muy para bien. Todos. En eso estamos de acuerdo. Bueno, le voy a hacer caso a Estela y estoy desconectado, apagado en este momento. Bueno, yo creo que las vacaciones es un derecho. Sí. Es un derecho que la familia tiene. El año ha sido muy duro para todas las familias por todas las diferentes situaciones que se dan en un mundo tan complicado como el nuestro. Yo creo que aunque sean 15 días, que la familia pueda recargar las pilas y estar juntos, y si encima tienes la suerte de que no se cae el avión ni te engañan en las transacciones comerciales, yo creo que las vacaciones van a ser perfectas. Claro. Bueno, pues vamos a buscar las fórmulas más baratas, más adecuadas a nuestra capacidad económica y a nuestros objetivos para salir de vacaciones, pero exactamente, vamos a salir de vacaciones porque, como dice Pablo Armero, nos lo merecemos. Amigos, nos vamos a encontrar nuevamente mañana aquí en Viento del Este a la misma hora, ya sabéis, en Radio Adventista. Hasta mañana.